chiflados y canallas como yo. A quien no les he gustado, a quien no he conocido, quién sabe por qué. A los olvidados y playboy pasados y también para mí. A quien se mira en el espejo y hace tiempo no se puede ver. A quien no tiene espejo, pero cierto no por eso ya no puede más. A quien ha trabajado y siempre solo ha estado y conforme jamás. Dedicado a los miedosos y a quien quiere llorar. Dedicado a los malvados, que al fin tanto malvados no son jamás. A quien te quiere muy raras veces, después no te busca más. Dedicado a quien entiende cuando el juego termina sin quedarse más. Mis ideas, a como fui antes y también para mí. Dedicado al amor y deja que sea así. A mis ideas, a como fui antes y también para mí. A mis ideas, a como fui antes y también para mí. A mis ideas, a como fui antes y también para mí. Mis ideas, a como fui antes y también para mí.